Raíces. Muy buenas tardes a todos, soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia moderada en Monterrey y su área metropolitana. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, muy bien, gracias, ¿tú? Muy bien, pues como cada semana ya estás ahí acostumbrada, tenemos este programa para nuestra radio escuchas, de recorridos de los quehaceres antropológicos en México. Y pues esta semana tenemos la oportunidad de hablar de una carrera que pues conocemos bien, aunque no somos arqueólogos, ni tú ni yo, pero que nos fascina la arqueología, pues es justamente la carrera en arqueología que propone la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ubicada en Chihuahua. Por lo tanto, nos da mucho gusto acoger aquí la directora de la carrera en arqueología de esta escuela, que es América Martínez. Hola, América, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy bien. Nuevamente, gracias por la invitación. Ahora, pues, para hablar desde la Institución de Arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Muy bien, pues la primera pregunta que te haríamos más bien es entender de qué trata exactamente la escuela, cómo nació esta escuela, porque tiene poco a fines de cuenta. Sí, pues bueno, esto se remonta ya a un poquito más de, pues ya casi 30 años con el surgimiento de la ENA Chihuahua, en donde solo se impartía la licenciatura de Antropología Social. Así es. Cabe señalar que, pues bueno, obviamente pues por las necesidades pues sociales, sobre todo, pues no sé, esta necesidad. Posteriormente, pues a la demanda y esta, la demanda tanto de los interesados, es decir, tanto de los jóvenes como de los investigadores, etcétera, pues nace la necesidad de crear estas nuevas licenciaturas, pues que son arqueología, antropología física, lingüística antropológica, que cabe señalar que es de las pocas o únicas escuelas que tienen esta disciplina como tal, lingüística antropológica, y pues bueno, y se retoma la parte de antropología social. Además, y bueno, y ya con el paso del tiempo también se abren las maestrías en antropología social y antropología física, y que bueno, sus fechas, pues a la fecha siguen creciendo, justamente para ya abrir a otros posgrados, ¿no? Pero por lo pronto es eso, además de que, pues bueno, las investigaciones pues se fueron acrecentando, no solo en el estado de Chihuahua, que pues, es donde está la escuela, sino en general en el norte, ¿no? A partir de los últimos 30 años, entonces justamente la parte de investigación y difusión, conservación y demás, responden también a la apertura de estas licenciaturas, así como pues la necesidad de conocerlo, y no solo en esa región, sino obviamente pues de darlo a conocer a, pues, no, y no solo a México, sino a otras regiones del país, y muy específicamente también este vínculo, ¿no?, que hay cultural evidentemente con el sur de Estados Unidos. Muy bien, ¿y qué otras carreras aparte de las que nos mencionabas ahorita están presentes o ofrece la ENA Chihuahua? Recuérdanos un poco, ¿cuál más de la arqueología, cuáles son? Es antropología social, antropología física, arqueología y lingüística antropológica. Son esas cuatro licenciaturas y dos posgrados, uno en antropología social y otro en antropología física. Y bueno, cuando uno cursa la licenciatura, la carrera en arqueología, pues ¿a qué se va a enfrentar? O sea, uno puede tener las ganas ahí, el sueño dorado, ay, voy a ser arqueólogo y voy a vivir de ser arqueólogo, ¿verdad? Que somos muy pocos en hacer eso, a fines de cuentas, pero si uno quiere estudiar arqueología, cuando va a llegar a la escuela, ¿qué va a realmente aprender? Pues bueno, de entrada, también como decía, así responde a cuestiones pues sociales un poco tanto de la actualidad como del pasado, muy propias de la región. Eso no quiere decir que también los egresados de la licenciatura vayan a salir súper especializados en el norte de México y que no tengan cabida en otras, incluso no solo regiones o áreas culturales del país, sino del mundo, ¿no? Ya que pues, tanto los métodos y las técnicas en general de un arqueólogo, pues deben de ser las suficientes para que se pueda desempeñar en cualquier sitio, en cualquier temporalidad del mundo, ¿no? Porque pues, a eso pues son las mismas. Sin embargo, obviamente, pues sí, el enfoque, eso es lo que va a variar, y no solo aquí en América, sino también en Europa, que la concepción que se tiene respecto no solo de las ciencias antropológicas, sino también de la historia particularmente, es un poco diferente. Sin embargo, sí se le da como prioridad, obviamente, y atención a justamente a los sitios y a los temas pues que atañen en el norte de México. También, y que no solo se quedan en la parte meramente arqueológica, sino que realmente se vea un impacto a favor en la sociedad actual, es decir, también dar a conocer la parte de difusión, un poco la parte que sería de arqueología pública, por ejemplo, que pues justamente se dé a conocer, porque pues de nada sirve también que seamos muchísimos arqueólogos si realmente la sociedad no le encuentra un uso, ¿no? O sea, no se le da algo más allá de solo ir a excavar o hacer recorrido de superficie o análisis de materiales, etcétera, ¿no? O sea, es un poco amplio la también la preparación, o sea, no solo es un fin, ¿no? Sino también es un medio para el estudio pues de la sociedad, porque pues al fin y al cabo pues somos antropólogos. ¿Y qué ventaja crees tú que hay en estudiar esta licenciatura de arqueología en la ENA en lugar de otras instituciones? Pues de entrada, porque bueno, somos las únicas escuelas, la ENA en la Ciudad de México y la EAM aquí en Chihuahua, que pertenecemos a la ENA, entonces por ejemplo, la inspección a varios proyectos o al vínculo con investigadores propiamente de ENA, pues eso facilita mucho, ¿no? Para pues, prácticas de fin de carrera, prácticas de excavación, de recorrido de superficie, análisis de materiales, las partes de las conferencias, un poco lo de los congresos, etcétera. Justamente este vínculo es más cercano, ¿no? O sea, al pertenecer, digamos, al mismo, pues, a la misma institución, de alguna forma, eso te facilita mucho. Por otro lado, pues también la, digamos, la tradición que tienen estas escuelas, ¿no? Dentro de ENA, no solo a nivel Latinoamérica, ¿no? Sino en otros niveles pues mucho más amplios, y pues bueno, yo creo que principalmente en eso radica, ¿no? El tener, el poder pertenecer hasta cierto punto pues a ENA, ¿no? Con todas estas ventajas que ya te comentaba. Oye, pregunta capciosa, ¿por qué un estudiante podría dirigir más bien la escuela en Chihuahua en lugar de la de Isidro Fabela allá en el DF? ¿Cuál sería ahí la diferencia o la ventaja de quedarnos ahí en Chihuahua? Pues yo creo que principalmente por justamente el área o los sitios en los que trabajamos o hacemos que se desempeñen o cumplan sus prácticas, por ejemplo, los alumnos, además de los investigadores que la mayoría de los que tenemos ahí, pues okay. son de la región. Además de que tenemos, como les decía, no tenemos el vínculo con muchos profesores de la ENA que, por ejemplo, nos vienen a dar cursos acá a la escuela. Entonces tenemos tanto parte de los cursos de esos profesores de la ENA como las propias materias y el enfoque y la experiencia y los trabajos de los arqueólogos e investigadores que se desempeñan no solo en Chihuahua, sino en general en el norte de México. Entonces digamos que tendríamos estas dos partes. Bueno, pues uh-huh. Sí, claro. Por ejemplo, ¿nos podrías platicar un poquito sobre la página oficial de la ENA? Pues sí, la página oficial de la ENA, pues es EAM, es decir, eahnm.edu.mx, donde pues se encuentran pues de entrada todas las licenciaturas, las maestrías, los posgrados, los servicios, entre ellos pues la biblioteca, que es altamente sugerente que se metan, porque igual nuestras bibliotecas, estoy incluso respondiendo a la anterior pregunta, es uno de los mayores acervos en literatura especializada en el norte de México. Yo, por ejemplo, que estudié en la ENA, sí me topaba que varias bibliografías no se encontraba ya en el centro sur de la Ciudad de México, y por ejemplo que aquí la escuela sí los tiene. Entonces eso también sería otra ventaja, aparte de que contamos con un gran acervo bibliográfico al respecto, y no solo del norte en general, pero particularmente sí del norte. Viene también desglosado por licenciaturas, donde pues vienen los perfiles de egreso, de ingreso, pues tanto los requisitos y así, ¿no? Porque pues bueno, cada año van cambiando las fechas de admisión y todo el proceso y en sí toda la parte administrativa que se tienen que hacer. Están los planes de estudios justamente para ver los contenidos de las materias que se imparten en cada una de las licenciaturas, la parte del truco común, un poco de lo de la historia de la escuela también, los investigadores que se desempeñan en cada una de las academias o de las licenciaturas. Obviamente están pues también todos los programas, los cursos, los eventos que se desarrollan tanto en la escuela o que son organizados desde la escuela, convocatorias de otro índole, como de fotografías, por ejemplo, algunas otras de los vínculos que hay con algunas instituciones educativas como la UACH, por ejemplo, el Ichipul, aquí en el estado de Chihuahua, o la Casa de Cultura de Chihuahua. Aparte de que también no solo se pueden remitir a esta dirección, estamos también en Facebook, en Twitter, en YouTube, con una página que se llama Sofus, donde hay entrevistas justamente de muchos investigadores, particularmente del norte de México, no solo de arqueología, sino de lingüística, de física, de social, donde recientes aparte, ¿no? Entonces, es una muy buena plataforma para conocer lo que hacemos aquí en Chihuahua. Muy bien, bueno, Ahí ya tenemos bastante información, sin embargo, quedan cosas ahí con que conocer contigo. Vamos a escuchar un poquito de música, por supuesto, pues música de Chihuahua. Este programa regresamos luego contigo para cerrar esta entrevista. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM en compañía de Checo Becerra en controles, como cada semana, y también de Susana Rosana. Estamos hablando con América Martínez de la carrera en arqueología que propone la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, radicada en pues la ciudad de Chihuahua, y también que tiene una antena en Creel, si bien recuerdo. Sí, una extensión en que. Así es, y bueno, recordamos que nosotros también tenemos nuestras páginas. Pues ya que hablaste un poquito en la sección anterior de los medios, de las redes en las cuales podemos ubicar la escuela. Bueno, nosotros raicesudem.blogspot.mx para la página donde pondremos justamente todas las ligas que mencionó América anteriormente. Como quiera, la gran mayoría de las redes sociales podemos buscar directamente como EAHNM. para googlearlo fácilmente, pero pondremos Stigas ahí en nuestro blog. También pondremos Stigas en nuestra página Facebook, Raíces UDEM, directamente, y por supuesto en nuestra página Instagram, que tiene, porque está administrando ahí Susana con mano de maestro así. ¿Cuál es la dirección, Susana, siempre? Sí, es raíces-udem. Ahí va en Instagram, ahí para que compartan también sus fotos ahí de lugares, de zonas arqueológicas o de Chihuahua, ya que estamos hablando de Chihuahua, del hermoso estado de Chihuahua. Pues ahí esperamos que nos compartan ahí sus fotografías. América, regresando un poquito al tema ya. También, bueno, has comentado un poquito el asunto, pero me gustaría ahí que nos comentaras quizás un par, unos eventos que la carrera en arqueología ha desarrollado en la escuela. Dinos. De los eventos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues son varios, como un poco la parte de los cursos, que a veces complementan las materias, como ya lo decía, o en apoyo a pues, informativos, ¿no? Entre ellos destacan, pues, por ejemplo, los de arqueología, que son más especializados para la licenciatura de arqueología, estratigrafía arqueológica, por ejemplo. Este año vamos a tener, por ejemplo, arqueología subacuática, arqueología de occidente, y justamente con los investigadores, como te decía, ¿no? Que son de mina, entonces nos apoyan. Y pues bueno, tanto para nosotros, profesores, como para los alumnos de arqueología y para también los demás estudiantes de las otras licenciaturas, ¿no? Pero es organizado desde la licenciatura de arqueología. Tenemos también, que eso es nuevo para este año, el seminario de arqueología a manera de conferencias, donde se invitan a distintos especialistas en las ciencias antropológicas, particularmente del Centro INAH de aquí de Chihuahua, donde nos presentan sus. A grandes rasgos, las líneas de investigación que desarrollan en la actualidad, y pues entre ellos destacan el arqueólogo Eduardo Gamboa, que es encargado de la zona arqueológica de Puquimiel, el profesor Arturo Guevara Sánchez, con una larga tradición en la arqueología del norte de México, la historiadora Alicia de los Ríos Merino, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que es, digamos que una o dos veces al mes, todos los miércoles. Y pues lo más novedoso serían, pues, es la Semana de la Arqueología, que se lleva a cabo en septiembre, donde se presentan los avances de investigaciones tanto de alumnos como profesores de la licenciatura, como de todas las especialidades de la escuela, ¿no? Sin embargo, es organizado, este año tenemos, sería la quinta edición, y por primera vez el encuentro de estudiantes de arte rupestre, siguiendo esta tradición de lo que en algún momento realizó la ENA, ahora pues decidimos retomarlo nosotros, dándole el toque, pues, norteño de alguna forma. Pues muy interesantes suenan todos los eventos. Pero tengo una duda, ¿qué proyecto se tiene a futuro para la carrera de arqueología? Así, si nos los puedes comentar rápidamente antes de, pues, ahí Corte. corte el corte musical, dinos rápido. Sí, pues está justamente la incorporación más de multidisciplinas, sobre todo de este tipo de análisis, tanto de todo tipo de análisis, tanto físicos como químicos, con los materiales arqueológicos, un poco. Así como ampliar obviamente la parte de los planes de investigación, cambiar un poco la currícula también para, pues, mejorarla, y seguir haciendo como este vínculo con otros profesores, y posteriormente pues crear los posgrados, que pueden ser una continuidad o una continuación de la licenciatura en arqueología, así como la apertura de proyectos de cada uno de los investigadores que nos desempeñamos ahí, justamente para que los alumnos se inserten en estos y obviamente haya más diversidad al respecto de la práctica arqueológica. Bueno, pues ahí te deseamos lo mejor, porque es un cargo que te incumbe aparte, ¿verdad? Sí. Cumplir con esos objetivos, entonces lo Sí. mejor justamente es para ti, para tu equipo, la escuela, obviamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, América. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues están también cordialmente invitados para cuando quieran participar en alguno de los eventos, como para ir a visitar solamente Chihuahua, como sea, pero están totalmente invitados. Y pues muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Nosotros vamos a hacer un segundo corte musical de música norteña y regresamos luego con nuestro tronco de actividades, de exhibiciones en compañía de Susana. Regresamos. Los cerros de Chihuahua, a la peña más alta, a donde llorar pudiera, de Vice para abajo, por toda la calle Real. ¡Ay! Cuando vi a mi prenda amada, ¡ay, la dueña de mi amor! Trigueñita querida, ¿por qué me has abandonado? Trigueñita de mi alma, ¿por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos para perder o ganar. ¡Ay! Tecolotes color negro y alborés yo he de jugar. ¡Ay, Chihuahua, cuánto apache! ¡Cuánto indio sin guarache! La gente del norte es de corazón blanco y pantalón de siete aletones, señor. Me remonté a los cerros de Chihuahua, a la peña más alta, a donde llorar pudiera, del Vice para abajo, por toda la calle Real. ¡Ay! Cuando vi a mi prenda amada, ¡ay, la dueña de mi amor! Trigueñita querida, ¿por qué me has abandonado? Trigueñita de mi alma, ¿por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos para perder o ganar. Tecolotes color negro y árboles yo he de jugar. Terminamos este programa pues con nuestra agenda semanal en compañía de Susana, que está a mi lado como siempre, para comentar entonces primero las exposiciones que tenemos pendientes, Susana. Sí, tenemos en la ciudad de Mérida la exposición La Quin, Poderío del Oriente Maya, en el Museo de Palacio Cantón. Esta va a estar hasta junio de este año. Por otro lado, tenemos también la exposición fotográfica Lo de Candela, Afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Va a estar en el Museo Nacional de Culturas hasta el 30 de abril. También tenemos la exposición temporal Caminos de Luz, Universos Huicholes, en el Museo Nacional de Antropología en la Sala A. Va a estar hasta este mes. Me han comentado que es muy interesante y muy bonita esta exposición. Uh-huh. Tenemos la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones, en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Va a estar hasta diciembre, tenemos un poquito más de tiempo todavía. También tenemos la exposición temporal Espiral y Movimiento, Cajetes, Malacates, Sellos y Platos Mexicas, en el Centro de Interpretación México Tlatelolco. La entrada es totalmente libre y va a estar disponible hasta el 30 de abril. Uh-huh. Día de mañana, último día para esta expo. Luego falta una, creo. Sí, la exposición Monumentos de Izapa en el Museo de Sitio de Cuicuilco, ahí en la Ciudad de México. Va a estar hasta el 26 de mayo. Wow, entonces hay muchas exposiciones que se están terminando ahorita. Uh-huh. Va a haber un cambio ahí en varios museos, varios planteles. Entonces hay que aprovechar esos últimos días para verlas. Eventos académicos, pues les queremos comentar principalmente dos convocatorias. La primera es la convocatoria para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, que se va a llevar a cabo del 2 al 6 de octubre próximo en la ciudad de Ensenada, Baja California, puerto muy bonito, Ensenada, y aparte con mariscos, pescado bien fresquito. Para aprovechar justamente este encuentro de casi una semana. Y por otra parte, hay una convocatoria para el 10º Congreso Internacional de Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que se va a llevar a cabo en el Templo Mayor de la Ciudad de México, en el Museo del Templo Mayor. Eso va a ser del 6 al 8 de noviembre próximo, pero la convocatoria está abierta hasta el 30 de junio para hacer sus propuestas. Y bueno, ahí con un pensamiento, por supuesto, nuestra compañera Jimena Chávez, que está ahí con la batuta de llevar a cabo este evento, entre otras personas. Noticias importantes. Lina comenta que pues se nombró el nuevo subdirector de la Subdirección de Arqueología Subacuática. Estaba hasta la fecha al mando, pues, la doctora Pilar, si bien recuerdo, la pionera ahí de la arqueología subacuática en México, Pilar Luna. Y bueno, pues como quiera, quien la sustituye es alguien con una gran trayectoria también en la arqueología subacuática, en particular excavó el galeón de Manila, estuvo también en los largos ahí del Nevado de Toluca. Se trata de Roberto Junco, que es entonces nuevo subdirector. Les queremos hacer también unas cuantas recomendaciones. Primero, recordando que toda esta semana se está llevando a cabo la 20ª Feria Internacional del Libro en Arteaga, Coahuila, en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se cierra el próximo domingo, 8 de mayo. Hay presentaciones del libro, conferencias, talleres, ventas. Y creo que por ahí va a estar el stand de Lina, si bien recuerdo. Entonces, dense una vuelta, amigos de Monterrey y quienes se están escuchando en Coahuila, a esta Feria del Libro en Arteaga. Hablando de libros, hay pues recomendaciones también que pueden consultar directamente en internet. Uno es el libro de Annick Danels, investigadora de la UNAM, sobre juego de pelota y política, un estudio sobre cómo se desarrolló la sociedad del periodo clásico en el centro de Veracruz. Son dos volúmenes que podemos descargar en PDF o en formato EPUB gratuitamente. Y también Pedro Francisco Sánchez Nava nos propone un libro sobre que se llama Magia de la Sonrisa en el Golfo de México. Estuvo haciendo varias presentaciones últimamente de esta investigación sobre en particular las caritas sonrientes ahí típicas de la costa del Golfo de México. Y bueno, queremos comentar también la publicación que hizo la doctora Araceli Rivera aquí de Lina Nuevo León sobre el sitio de la Ciénega que se encuentra en Santiago Nuevo León, el sitio de arte rupestre que fue dañado por grafitis ahí y que fueron restaurados a fines del año pasado antes de volver a ser justamente pintados de grafitis. En fin, y terminamos con la revista Desacatos del CIESAS. Ya está el nuevo número 53 disponible en consulta directamente en esta página que les vamos a dejar, que es desacatos.ciesas.edu.mx. Pues ya todo para esta semana, Susi. Ya es todo. A gozar este puente. Ay, sí. Es necesario. Como de calorcito. Dice. Sí, de calorcito además. Entonces, pues disfruten estos días ahí de descanso en familia y pues también agradecemos a Chico Becerra en controles como cada semana. Recordando que en Pueblo Sin Raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Jo. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.